mientras tu nombre escribiré. Muy dentro de mi corazón, Alicia, regálale a mi amor una canción. En cambio el corazón yo te daré. No miento en mi canción, es la verdad. Tu nombre siempre voy a recordarlo, porque eres el amor que había soñado. Por tu querer, mujer, siempre llorado. El tiempo te dirá lo que ha de ser. Alicia, dulce nombre de mujer, ¿a quién le ha de importar que te ame yo? Si nadie más jamás me importará. No miento en mi canción, es la verdad. Tu nombre siempre voy a recordarlo, porque eres el amor que había soñado. Por tu querer, mujer, siempre llorado. Alicia, dulce nombre de mujer, ¿a quién le ha de importar que te ame yo? Si nadie más jamás me importará. No miento en mi canción, es la verdad. Tu nombre siempre voy a recordarlo, porque eres el amor que había soñado. Por tu querer, mujer, siempre llorado. Lágrimas de cristal.

Yeah.

miraré. La pareja se apartó y vi que no eras tú, el tipo gritó. Que viene a molestar. Salí corriendo de ahí sin parar. A tu casa al fin llegué, te llamé. Comprendí al fin mi error, contento te abracé. Qué confusión, el número equivoqué. Oh, qué confusión. Seremos tú y yo. y por siempre seré. Creo que más te quería. Robó

se anida entre tú y yo. Amor de habitación, de 4 a 7 y después adiós. Amor de puerta. Cobardía, me fui de ti por culpa mía, por egoísmo ya te perdí, por cobardía.

alma blanca. Más profundo, que puedo irme

noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que pide mi corazón. Cuando pide cariño, abrázame así y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. La más linda locura de amor, abrázame a ti. La tierra te da en medio del alma cuando De la gente Una sonrisa instante a encontrar tanta belleza. El mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi camino con tu amor, con estrella. Ella piensa que soy bueno y a mi vida va a pasar tanta dueña. Yeah. Enemiga, y hasta cobrando una compra. siento, pero no sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y tú estás tanto esfuerzo a ser el primero en hablar, y cuando no se atreve tarde ya. Thank you.